poniendo música para el barrio, perro. El Messi, Gonzalo Nahuel, Taylor, la nube estudio. Acá los guachos se paran de mano y ranchan en la esquina. No se compra con Gile, bronca y contra los Sortiva. Tu mundo y el mío, amigos, son muy diferentes. Flasha que sos Escobar, fanático, no sos realista. Yo sigo tranquilo en la mía. Si ganamos con los vagos, arrancamos otra noche de gira. Sentir adrenalina con sustancia se combina. Y tira siempre para frente, buena puta policía. Venimos pa' hacer ruido, están todos asustados. Cuando los perros ladran, los gatos ni miau. Los pibes en la esquina te reactivado. Por si pinta el problema, estamos preparados. Venimos pa' hacer ruido, están todos asustados. Cuando los perros ladran, los gatos ni miau. Los pibes en la esquina te reactivado. Por si pinta el problema, estamos preparados. Tengo la guacha en la cama, por eso duermo tranquilo. Y vivo tan piola que flashan que sumo un kilo. Me quieren en la calle y me respetan los bandidos. Porque en Argentina, no me hablen del maleanteo. Esto es la calle real, no compramos fantasmeo. Me estoy comiendo guachas con piquete de modelo. Me va tan bien que ni yo mismo me lo creo. Sin querer me gane el respeto de toda la gente. Me odian los chetos y me avalan todos los delincuentes. Acá le damos de baja al primero que hable mierda. Y al gato que la guitarrea dejamos sin cuerda. Hablan de la calle, no los veo en la villa. No saben lo que tener barro en las zapatillas. Las canciones siempre hablan de delito. Mucho crash en la cara, el expediente está limpito. Vinimos pa' hacer ruido, están todos asustados. Cuando los perros ladran, los gatos ni miau. Los pibes en la esquina te reactivan. Por si pinta el problema, estamos preparados. Vinimos pa' hacer ruido, están todos asustados. Cuando los perros ladran, los gatos ni miau. Los pibes en la esquina te reactivan. Por si pinta el problema, estamos preparados. Compa, no te compliques, vos dejala que ya pique. Correr, mira, si no me tengo fe, lo pongo pillo. ¿Cuál fue? Porque va mala que es. Ustedes puro cartel, siempre están pa' la milanesa de frente y de revés. Venimos pa' hacer ruido, están todos asustados. Cuando los perros ladran, los gatos ni miau. Los pibes en la esquina te reactivados. Por si pinta el problema, estamos preparados.